desangrarse en ese hacer sin fe. Contrariamente a lo que pensaba José de su padre, no se enojó este, porque su hijo se dedicaba a estudiar canto y dejaba los estudios. Por el contrario, lo alienta diciéndole: si eso es lo que te hace feliz, continúa con el canto. Cuánto bien hace el apoyo de los padres. Trelles, con 17 años, estudia canto con la profesora Helga Herbstein. El triunfo lo espera a la vuelta de la esquina. Ahora José Ángel Trelles nos presenta esta canción de Eladia Blázquez, Honrar la vida. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer en la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. José Ángel Trelles, luego con 24 años, ingresa al mundo de la televisión con programas estelares. Uno de esos canales de televisión argentina lanza el concurso Cancionerama, donde desfila una centena de cantantes argentinos semana a semana en estos programas. Entre ellos estaba Trelles. En la fase final de este concurso, Trelles resulta ganador con el primer premio. Ahora un clásico vals de Rosita Melo y letra de Homero Manzi. En la voz de José Ángel Trelles, escuchemos Desde el alma. Deja esas cartas